Raíces. Buenas tardes, bienvenidos en Raíces, su programa de antropología aquí en Radio UDEM. Están sintonizando 90.5 de frecuencia modulada como cada semana. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en la universidad. Y bueno, vamos a hablar hoy de etnohistoria, en particular el caso de los indios en la Nueva España a lo largo de la época colonial. Y para comentar más bien de un libro que se publicó hace ya un par de años, que se llama Los indios y las ciudades de Nueva España, recibimos al doctor Felipe Castro Gutiérrez, que es el coordinador de esta obra. Buenas tardes, Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un placer estar en este espacio radiofónico y tener la oportunidad de hablar de este trabajo de investigación. Bueno, vamos a hablar un poco de tus investigaciones, Felipe, y en general de tus proyectos también, de lo que viene para el momento y en el futuro. Pero bueno, para que nuestra audiencia te conociera un poco, quiero recalcar ahí dos aspectos importantes de varios aspectos de tu carrera. Primero, eres doctor en antropología de la UNAM, de hecho, en la Facultad de Filosofía y Letras, y eres investigador también titularse del Sistema Nacional de Investigación. También eres miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y bueno, eres docente en la UNAM dando varios cursos. Actualmente, ¿cuál es el curso que estás dando, Felipe? Bueno, doy dos cursos. Uno de licenciatura dedicado a Edad Media, que siempre es un tema que me ha interesado. Uh-huh. Tienes mucha vinculación con la época colonial. Claro. Y en la maestría, que hay oportunidad de profundizar más en los temas, he trabajado sobre adaptación, asimilación y resistencia indígena al dominio colonial. Eso es lo que nos interesa por el momento. De hecho, me gustaría preguntarte, pero por lo mejor te la hicieron las preguntas miles de veces como a mí me la hicieron, como soy extranjero aquí en México, siempre me preguntan, ¿y cómo llegaste a estudiar esas cosas de México dado que tú eres extranjero? Entonces te hago la misma pregunta, ¿cómo llegaste? Porque tú eres de Uruguay. ¿Cómo llegaste a ser investigador, historiador de México? Bueno, siempre tuve interés en la historia de México. Uh-huh. Cuando llegué a México, por circunstancias un poco ajenas a mi voluntad, porque así ocurre en la vida, así es. Retomé este interés, comencé a ingresar a la universidad, y se puede decir que en mi caso ni siquiera tuve jamás que pensar o optar por una profesión. La profesión me escogió a mí. Siempre supe que quería ser historiador y siempre me había fascinado la historia de México. Aquí me quedé. Siempre he hecho aquí mi carrera, mi vida personal, familiar, en fin, ¿no? Uh-huh. Y ahora, ¿por qué en particular la época colonial más que la época moderna o del, no sé, de la independencia o la época prehispánica? ¿Por qué dijiste esta época en particular para tus investigaciones? Bueno, como ocurre con muchos estudiantes, lo que a mí me fascinaba era la época prehispánica. Uh-huh. Pero en el camino, entre tantas materias, cursé una con maestro Roberto Moreno de los Arcos, uh-huh, que hablaba con tanta elocuencia, con tanto gusto y nos hacía disfrutar de tal manera la clase, que atrajo mi atención, también nos incentivó, nos llevó, nos estimuló a ver archivos, a ver documentos, y de ahí nació una vocación, un amor por los papeles viejos, por revisarlos, por estudiarlos, y es un gusto que nunca se me ha quitado. Me fascina ver los antiguos papeles amarillentos, la tinta, a veces la arenilla que usaban para secar la escritura, y cada volumen, cada expediente es un misterio que debe descubrirse. Y nunca se sabe qué va a tener hasta que se le abre. Bueno, ahora sí, llegamos al punto, llegamos a esta publicación que coordinaste ahí en la UNAM. ¿Nos pudieras comentar un poquito más bien cómo salió esta idea de libro, de publicación? Sí, ocurre que siempre había estudiado, me interesó siempre la historia indígena. Uh-huh. Me parecía que era un tema fascinante, como me lo sigue pareciendo. Y ocurre que, claro, trabajé sobre Michoacán, trabajé sobre básicamente pueblos de indios establecidos en el medio rural, pero en el camino noté y observé que había una población indígena numerosa en las ciudades que no había sido objeto de estudio. Parece que tanto los etnohistoriadores como los historiadores de la ciudad los habían dejado un tanto de lado. Y esto es muy curioso porque ciertamente no eran pocos. En la Ciudad de México había unos 11.000 tributarios, lo cual probablemente equivalía a unos 30, 40.000 personas. Y ocurre que a veces sabemos mejor la historia de poblaciones menores, como, no sé, digamos, Talmanalco, Jilotepec, pero la historia de estos indios que vivían en los barrios de las ciudades resultaba bastante desconocida. Yo pienso que lo que ocurre es que para este historiador, estos indios no parecen ser indios. O sea, están registrados como tales, se identificaban a sí mismos de esta manera, pero hablaban corrientemente el español, vestían al igual que los mestizos y mulatos, se divertían en los mismos lugares, su familia era muy afín, y eso nos presenta a nosotros el problema de qué era ser indio en la Nueva España, y un problema que resultaba desafiante para nuestros preconceptos. También ocurría que los historiadores de la ciudad a veces la estudian desde el Palacio Virreinal, desde la Catedral, y desde ahí los barrios de indios son solamente como la mala conciencia desordenada, maloliente de las glorias del barroco, y sin embargo tienen su propia historia. Así que conjuntar el método y los intereses del etno historiador y el historiador urbano parecía una perspectiva muy interesante. De hecho, ahorita que hablas de método y bueno, vamos a comentar un poquito los resultados, porque lo interesante es ver cómo esos indios realmente también tenía su propio, no tanto sus reglas, porque también tenía que dar tributo a la corona pero a mí me llamó mucho la atención al leer ahí en particular tu participación en este libro, ver que ellos mismos tenían sus dirigentes, sus alcaldes, sus alguaciles, etcétera, para, bueno, digamos que realmente se organizaban a pesar de la presencia española. Es bien interesante eso y ver también cómo sus barrios no venían tan arreglados, a lo mejor, como los barrios de los colonos, de los españoles. Y bueno, a pesar de todo eso, había una organización alrededor de la iglesia. ¿Qué nos puedas comentar al respecto en cuanto a los resultados de tu investigación entonces? Bueno, quiero comentar también que es una investigación colectiva, porque en la medida en que fui avanzando en este tema, fui encontrando que había varios investigadores y muchos estudiantes de posgrado que tenían inquietudes similares, de manera que conjuntamos los esfuerzos para discutir estos temas en un seminario y luego publicar un libro colectivo. Ahora, lo que ocurre con estos indios urbanos es que le damos un tanto la visión que nos dieron los reformistas ilustrados de fines del siglo XVIII, que veían la ciudad con barrios desordenados, barrios caóticos, donde predominaba el desorden y la delincuencia. Ellos querían una ciudad geométrica, bien ordenada, neoclásica, muy alejada de lo que había sido la ciudad barroca. Pero cuando se investigamos en estos temas con más cuidado, se puede apreciar que desde muy temprano, en muchos casos, estos barrios tuvieron su organización política, su gobierno de indios, sus autoridades, había censos muy cuidadosos que registraban a todos los pobladores, un registro de tierras donde se sabía a quién pertenecía cada cual, y también sus parroquias, sus cofradías, sus fiestas. Una vida ritual y política muy ordenada y muy interesante en sí misma. También sucede que lo que a veces parece como producto de un desorden, como estos barrios llenos de callejones, de calles que no van para ningún lado, con un aparente desorden, resulta que para los habitantes no era tal cosa, por el contrario. Esta especie de rompecabezas urbano permitía que tuvieran una vida propia, alejada de la vigilancia de las autoridades españolas, tanto eclesiásticas como civiles, y preservar de esa manera un espacio propio en el cual se sentían realmente muy cómodos, ¿no? Sí, de hecho, hablando de esos pueblos indios urbanos, también que me quedé bien interesado por una de las participaciones sobre el pueblo de San Marcos y la villa de Aguascalientes. Ahí me llamó mucho la atención ver cómo la justicia de la corona española como tenemos el prejuicio de que pues los pueblos locales, antes de la llegada de los españoles, pues a fines de cuentas tenemos este prejuicio de que pues siempre los españoles iban en contra de ellos, que estaban evangelizándoles y todo. Y a fines de cuentas me di cuenta, es bien interesante ver, por ejemplo, en el manejo del agua en Aguascalientes, cómo la justicia iba a favor de ellos, porque había abusos tanto de parte del clero como de parte de los descendientes españoles. Es bien interesante ver que tenían la justicia española se podía aplicar, bueno, de forma igual, digamos, y más cuando esos pueblos se organizaban y aparentemente y hacían valer sus derechos de acuerdo con la justicia española. Entonces, eso es otro aspecto que me gustó mucho leer ahí, es una aportación de Jesús Gómez Serrano. Así es. Muy buena, muy interesante participación. Ahora, Felipe, si ampliamos un poquito el aspecto a los estudios relacionados con los indios urbanos de Nueva España, y lo ampliamos al género, digamos, al nivel más global, a su difusión. Tú comentaste al inicio que es algo que venía muy poco estudiado y muy poco difundido. Yo sé que tú eres un gran aficionado de las nuevas tecnologías, como yo. Así es. Vamos a verlo un poquito después, vamos a comentarlo después de esta pausa, si te parece, Muy bien. para que la gente entienda de qué se trata. Ahorita regresamos entonces en Radio UDEM. No nos quiten, quédense con nosotros, por favor. Salgo temprano, muy tempranito, pa mi maizal. Voy recogiendo mis elotitos pa mi morral. Y cuando vengo ya de regreso pa mi jacal, canto a la vida, canto a la tierra por trabajar. Estamos de regreso aquí en Raíces en compañía de Felipe Castro para comentar la publicación Los indios y las ciudades de Nueva España. Y antes de este receso musical estábamos comentando el trabajo de Felipe en cuanto a difusión de la historia colonial y virreinal. También fuera de la ley que Felipe comentabas de algo, los grupos indígenas de San Marcos. ¿Qué me comentabas? Claro, el estudio de Jesús Gómez de la Universidad de Aguascalientes es muy interesante porque muestra cómo precisamente los indios podían organizarse, podían solicitar y obtener su propio gobierno, requerir que se les entregaran tierras como fondo legal y podían defender de manera muy eficiente su propio espacio. No siempre eran las víctimas del gobierno y del orden jurídico novohispano. Y se puede apreciar esta situación muchas veces, sobre todo en casos donde había ciudades duales, porque, por ejemplo, México, la Ciudad de México, el caso de Oaxaca, son ciudades duales que tienen dos estructuras municipales, el gobierno español y el gobierno indígena, cada uno de ellos con su gobierno, su sistema judicial, sus tierras y sus parroquias separadas. Y aunque evidentemente los españoles tenían más influencia, muchas veces en los ayuntamientos había poderosos comerciantes o influyentes hacendados, los indios podían defender sus tierras, su derecho a gobernarse a sí mismos, con mucha eficiencia y con mucha terquedad. Podían acudir una y otra vez ante los tribunales y frecuentemente los tribunales les daban la razón. Llegó a darse el caso, por ejemplo, que en Oaxaca, los vecinos españoles casi no tenían tierras porque todas estaban, como decían, abarcadas por los barrios de indios. Es una situación que no condice bien con nuestra idea tradicional de lo que era la colonia, pero hay que entender esta sociedad como un espacio múltiple en la cual diferentes grupos tenían privilegios, mercedes, derechos muy complejos y que podían acudir ante la justicia. Y frecuentemente la justicia podía darle la razón a aquellos que eran más humildes, más pobres y que aparentemente en primera instancia habrían tenido más que perder. Hay entonces situaciones muy interesantes que se aprecian muy bien en las ciudades y los barrios de India. Bueno, eso es todo el asunto y les recomendamos la lectura aquí del libro. Entonces, repito el título, Los indios y las ciudades de Nueva España, coordinado por Felipe Castro Gutiérrez, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces ahí pueden checar la página www.historicas.unam.mx para hacer el pedido del libro si les interesa esta publicación coordinada por Felipe y entre varios investigadores de la UNAM y de otras instituciones mexicanas. Oye, Felipe, y también comentamos a terminar el primer ahí tronco de este programa. Comentamos de tu interés para lo que es la difusión de la historia a través de las nuevas tecnologías de la información. Bueno, tú y yo estamos acostumbrados a manejar blogs en particular, pero ¿cómo ves el desarrollo de ese tipo de difusión en México comparado con otros países que dicen, por ejemplo, del primer mundo o con otros países latinoamericanos? ¿Cómo ves eso? Bueno, sí, siempre ha sido para mí un interés desde hace ya unos 15 años, donde comenzaron a instalar las redes en la universidad. Al principio nadie tenía muy claro qué hacer con ellas. En mi caso particular decidí establecer un grupo de comunicación, se llama H México, que tiene una lista de correo, una página web y ahora espacios en Facebook y en Twitter. Y en conjunto, entre todos estos espacios, reunimos a más de 10.000 personas interesadas en la historia de México. Y a partir de ahí, sí, desarrollé también otras actividades, descubrí los blogs un poco tardíamente como espacio alterno de comunicación y cada tanto subo y comento notas, hablo en particular sobre la relación de los historiadores con la tecnología y la disponibilidad de Internet como medio de comunicación para la difusión de la historia y de las humanidades en general. Se puede decir que lo que hace 10 años todavía era una rareza, algo que solamente estaba al alcance de personas con amplios recursos, se ha difundido, se ha alcanzado una mayor expansión y se puede apreciar por las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Agencia de Estadística del Gobierno Mexicano, que cada vez somos una sociedad más comunicada. Se puede apreciar sobre todo en la población más joven, pero no solamente en ella. Sin duda todavía estamos muy lejos, hay muchos espacios sociales y geográficos donde la penetración de Internet es muy superficial e incidental, pero se puede ver que cada vez es comunicación, la familiaridad con las redes sociales y con los recursos que brinda Internet. En este sentido, para nosotros ha sido una experiencia y una posibilidad de mayor interés. Bueno, vamos a cerrar este tronco ahí comentando nada más tus direcciones, los blogs, las páginas que manejas, la que es cliotropos.wordpress.com. Tú eres el autor de este blog y también de otro que se llama Peregrinaciones en el Pasado, más bien con la dirección felipecastro.wordpress.com. Y el grupo que comentamos, el grupo virtual sobre la historia de México, H México, que es www.h-medio-mexico.unam.mx, para que ustedes puedan descubrir esos blogs y acercarse a la historia de México. Vamos a hacer un segundo corte y regresamos con el noticiero semanal. Adiós California, ¿quién irá a zunguiar? ¿Quién irá a zunita? ¿Quién irá a zunita? Cocheta mi huechanzanesia. Nandica cuanacha, nandica cuanacha, melderia. Thank you. Ecata Dios huecas, ecata Dios huecas, cacho che che esperanta que amendería. Chanchka na guzcapia, chanchka na guzcapia, pshu. Pero xarijarte, con esta pilla se entrega inmediata, y de su desguadi, quindenia. Adiós California, quinina suña. Quinina suñita, quinina suñita, cuchenta me huechan sanesia. Suecas, cacho che che esperanta que amendería. Shanchka na guzcapia, shanchka na guzcapia, shu. Pero xaricatex, pero xaricatex, con estampillas de entrega inmediata, y de tsunizualik, indenia. Última parte de Raíces en compañía de Felipe Castro. Y bueno, como cada semana tenemos aquí el noticiero semanal de antropología en Raíces. Más bien, si quieren escuchar también los programas de las semanas pasadas, pueden conectarse a la página raicesudem.wordpress.com para también descargar los podcasts de los programas pasados. Y bueno, empezando con las exposiciones que se van cerrando, más bien la exposición del Museo Nacional de Antropología Piedras de Cielo, Civilizaciones del Jade. Quedan muy pocos días para ver esta exposición ahí en el Museo Nacional de Antropología sobre el uso y el simbolismo del jade en China y en Mesoamérica. Entonces están invitados a ir lo más pronto posible a ver esta exposición antes de que pues se cambie la exposición principal ahí en los espacios de exposición temporal. En Monterrey tenemos siempre la exposición México Multicultural, Joyas de la Indumentaria Indígena, en el Museo del Noreste, de martes a domingos, de 10 a 18 horas. Acuérdense que los miércoles y domingos son gratis para acudir a esta exposición de vestimenta indígena que comentamos hace unas cuantas semanas aquí en Raíces. En cuanto a noticias, pues también comentar eventos académicos que, bueno, como es cierre de semestre en varias instituciones y universidades, pues hay menos eventos. Se va a terminar, de hecho, el ciclo de conferencias que se llama Los Mayas, Historias en sus Tiempos, en la Casa de Humanidades de la UNAM. La última conferencia va a ser el próximo 27 de junio de 18 a 20 horas, presentada por Mauricio Ruiz Velasco sobre la opresión acuñada y las sendas enequeneras de la península de Yucatán. También se está terminando el curso de lengua chol en filológicas en la UNAM. Y sigue también ahí dos eventos, bueno, un evento doble, digamos, sobre religión mesoamericana, y en particular la cultura maya, presentada por la doctora María del Carmen Valverde. Eso va a ser el martes 26 y el jueves 28 de las 18 a las 20 horas en el Instituto de Investigaciones Filológicas. por si quieren acudir a este evento. En Guatemala, pues se está llevando a cabo ahí el primer encuentro de arqueoastronomía en Guatemala. Es un evento que empezó la semana pasada, pero que sigue ocurriéndose, llevándose ahí a cabo en la Universidad del Valle de Guatemala, en el campus central. Pueden acudir a la página vg.edu.gt.arqueoastronomía para tener más detalles sobre los talleres y las conferencias propuestas ahí. Y bueno, comentar también una serie de clases y talleres, conferencias sobre el sitio de Xinche en el mismo Guatemala, en el museo del sitio de Tecpan, donde viene siendo Xinche, ahí va a ser este evento. Pueden acceder a la página oralidadmaya.info/Xinche para poder tener el programa completo. Y en Belice también hay un coloquio, un simposio que se llama Belize Archaeology Anthropology Symposium Time and the Maya. Va a ser del 26 al 29 de junio en San Ignacio, en Belice. Pueden conectarse a la página nichbelice.org para tener el programa completo. Y bueno, vamos a cerrar este programa ahí en compañía de Felipe. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y comentar ahí tus investigaciones. Felipe, quedamos al pendiente de tus proyectos también, porque el espacio en el tiempo se nos va corriendo y no pudimos hablar de tus proyectos actuales sobre la Real Casa de Moneda. Entonces esperamos que podrás ayudarnos con eso y comentarnos un poco de este proyecto, ¿verdad, Felipe? Claro, ha sido un placer. Desde luego quedo a las órdenes para cualquier entrevista o colaboración. Bueno, muchas gracias. Saludamos a nuestros radioescuchas. Sigue aquí en Radio UDEM. Saludamos a Checo ahí en cabina y pues hasta la semana próxima. Que la pasen muy bien. Raíces.